Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nació el 14 de diciembre de 1887 en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde vivió durante toda su infancia. Fue hijo de Emilio Schulz Riga, oriundo de Riga, Letonia, y de Agustina Solari, nacida en San Pietro de Rovereto, República de Italia. Ambos fueron inmigrantes que arribaron al país en busca de mejores condiciones de vida. Por entonces, Miguel Juárez Celman era el presidente de la República Argentina. Había sucedido a su cuñado Julio Argentino Roca, cuyo mandato se caracterizó por el fraude electoral, la entrega de privilegios y una política orientada hacia las privatizaciones del patrimonio nacional. A los 7 años, el pequeño Yul padeció de fiebre tifoidea y al año siguiente su única hermana, Sara, falleció a los casi 4 años por la misma enfermedad. Quedaba a él como único hijo. Yul cursó la escuela primaria en 2 colegios donde estudió francés, italiano, inglés y latín. En su adolescencia obtuvo un empleo en la Penitenciaría Nacional, donde su padre se desempeñaba como jefe técnico de talleres, pero a los pocos meses, Schul abandonó este trabajo, ya que entre 1906 y 1907 cursó estudios en la Facultad de Ingeniería. Algunos años después, en 1910, se celebraba en la Argentina el centenario de la Revolución de Mayo, en un clima en el que se sucedían huelgas y manifestaciones obreras lideradas por grupos anarquistas y socialistas. En el ámbito cultural, la Exposición Internacional de Arte del Centenario, donde los artistas argentinos presentaron sus obras junto a los extranjeros, estimuló el debate sobre la definición de un arte nacional, discusión que involucró a un amplio espectro de artistas e intelectuales. En ese momento, Schul, con 23 años, comenzó a escribir prosa, en rigor, textos autobiográficos de corte existencial, y también comenzó a escribir poesía. De esta época también datan sus primeras pinturas. Hacia 1910, sus escritos denotaban una personalidad hipersensible y un espíritu ciertamente convulsionado. Así, en 1911, escribía: mis cuadros primeros, 12 al menos, y mi poema dramático y musical a todas horas serán mi obsesión, porque mi vida no sea útil, ni inútil, ni desdichada. Serán mi herencia si pronto paso el gran precipicio. Como se puede apreciar, desde joven, Schulz concibió su destino con un carácter eminentemente trascendental, convencido de que su misión en este mundo era fundar una nueva religión sobre mi arte y crear un mundo para mis seguidores.